noche de mambo desde Isidro Casanova, Buenos Aires, para todo el país, con el pico y la pala. Canta Banana Mascherón, el amigo, aquí ellos son.